FM, Radio Lliure i no comercial. Radio Lliure i no comercial. Al 91.4 del dial de Barcelona. www.contrabanda.org. En octubre de 2004, el Papa Juan Pablo II encargó al cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Inquisición, que crease una comisión teológica internacional para declarar que el limbo no existe. Nadie sabe si el limbo existe o no existe, pero de lo que sí estamos seguros, de lo que no nos cabe la menor duda, es de que el limbo resiste. ¿Conocen el limbo los que están en Babia, en las nubes o en la luna de Valencia? El canal. Fishes. You hit me with a flower. You do it every hour. Oh, honey, you're so vicious. Vicious. You want me to hit you with a stick. All I got's a guitar pick. Oh, honey, you're so vicious. I see you coming, I just gotta run. You ain't no good, and you really ain't no fun. When I see you walking down the street, step on your hands, mangle your feet. You ain't the kind of person that I wanna be, 'cause you're so vicious. Hit me with a flower. Oh, you do it every hour. Honey, honey, honey, you're so vicious. Hey, Tony. Si algún habitante del limbo llega por casualidad en alguno de sus viajes a la capital del mundo, no sabe qué hacer. You almost think I'm some kind of geek blade. Why don't you swallow razor blade? 'Cause you're so vicious. Ooh, when I see you coming, honey, I just gotta run. Ooh, you ain't no good and you really ain't no fun. When I see you walking. El limbo es donde viven los que no son nadie y nunca llegarán a nada, los que ya han perdido todos los trenes, los que un día se perdieron y no se han encontrado, los que han dejado ya de buscar y de buscarse. ¿Cuánto queda? En el limbo no hay debates electorales ni elecciones, y la frase que más se oye es: preferiría no hacerlo. Siempre aburridos, qué feos y qué infalibles. son sus mejores amigos. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Que meten en su programa y venden envuelto en miedo, oportunismo, intriga y rencor. Que nunca se espere nada de este infeliz máximo traidor. Que se guarden sus favores y el poder correspondiente. Que me borren de su lista de europeos elegantes, detectives de la vida y farsantes responsables. Están todos repetidos y piensan todos igual sobre materias que nunca entienden. Qué poco que se divierten, no entienden nada de nada. Sálvese, sálvese, sálvese quien pueda, antes de que nos devoren el coco y mierda la vida entera. Sálvese, sálvese, sálvese quien pueda, antes de que todos mudos vivamos tristes un orden nuevo. SOS, socorro urgente, el mundo en manos de delincuentes. SOS, socorro urgente, el polvo extiende sus contingentes. SOS, socorro urgente, que se han creído los repelentes. El punegudísimo Curil a la catalana, super sabroso. Morirse de muerte natural, hacer un gesto agrio, estirarse definitivamente y marcharse con cuidado para que nadie pueda darse por ofendido. Que nunca se olvidan. Y quien tuviera pa' vivirlo otros 80 años, 40 pa' equivocarme, 40 pa' sufrir desengaño. Que dura, vale, cruel, resulta esta vida. Si cuando se acaba te van dando cuenta que de hace ya tiempo ya la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme, de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Esto es Palabras desde el Limbo, Contrabanda FM 91.4, con Fernando Gabriele, Jorge Larús y Manu

bueno viajar en el cuerpo de las mujeres hermosas. Ir hacia adelante no es más que un poco más lento o un poco más rápido que ir hacia atrás. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Los verdaderos viajeros no se hacen ilusiones, solo viajan por viajar. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, and there's still time to change the road you're La del alba sería cuando Don Quijote salió al camino. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Stairway lies on the whispering wind. En el limbo, la distancia más corta entre dos puntos nunca es el camino recto. Llegar a la meta no es más que un poco más recto o un poco más curvo que no llegar a ninguna parte. Los del limbo viajamos también en bicicletas estáticas. El verdadero viaje de descubrimiento no necesita paisajes exóticos. Exige simplemente ojos nuevos. I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it? Viajar enferma. Antiguamente, los médicos recomendaban viajar a sus pacientes, sobre todo a los que tenían enfermedades nerviosas. Los pacientes, que por regla general tenían dinero, obedecían y se embarcaban en largos viajes que duraban meses o años. Los pobres, que tenían enfermedades nerviosas, no viajaban. Algunos, es de suponer, enloquecían. Pero los que viajaban también enloquecían, o lo que es peor, adquirían nuevas enfermedades. Realmente es más sano no viajar. Es más sano no moverse. Es más sano no salir nunca de casa, estar bien abrigado en invierno y solo quitarse la bufanda en verano. Es más sano no abrir la boca ni pestañear. Es más sano no respirar. Pero lo cierto es que uno respira y viaja. Yo, sin ir más lejos, comencé a viajar desde muy joven. Resultado, múltiples enfermedades. De la FM, palabras desde el limbo,

según el tiempo cambie los ojos del viajero. Hay caminos que cambian de colores, se asombran o enrojecen, según les cubra el ala del verano, según la luna embruje sus vertientes. Hay caminos que beben agua o noche, según hablen los meses, según crezcan los hondos tajamares, según muevan las sombras el poniente. Hay caminos que siguen o detienen, según las hondonadas, según me traiga a ti, según me lleve, según nos aproxime a otras comarcas. Hay caminos que llevan o que traen, según las tierras andan, según se vaya al sur, según al norte, según crucen colinas o bajadas. Hay caminos que dicen mañana, ayer, entonces, antes, como heridos de sombra en tiempos grises, según se vayan dando por las tardes. Tren con bandera. Cosas vistas y oídas. Viernes 22 de febrero de 2008 a las 10 de la mañana en un café de Girona. Cuando quiero decir algo a una persona y no encuentro las palabras, lloro. Lunes 25 de febrero del 2008 a las 9 de la tarde en un entresuelo de Barcelona. Lo que pasa es que soy demasiado lista para ser tonta y demasiado tonta para ser lista. Oh,

De origen certificada, que algunas veces no se lleva bien ni siquiera consigo mismo, y al que cada día le cuesta más saber si le apetece o no viajar, confiesa que los años no le han ayudado a ser más listo, más firme o más chorizo, y que, en todo caso, envejecer y madurar son para él cosas a veces independientes, a veces irreconciliables y casi siempre involuntarias. En el 91.4 de la FM. Fernando Gabriel y Jorge Larús, con la ayuda de Manu Manu, te hacen llegar palabras desde el limbo. Con la colaboración en este programa de Elvio Romero, Josef Roz, Roberto Bolaño, Oliverio Girondo, Roberto Juarroz, Marcel Proust y Gonzalo Rojas, entre otros. Volando vengo, volando vengo, volando vengo, vengo por el camino.

éramos perfectamente capaces de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una performance de zanahorias. Pero eso sí, y en eso somos irreductibles, no les perdonamos bajo ningún pretexto que no sepan dónde está el limbo y cómo llegar. And dimes, she sat around and counted them all a million times.